Trino Mora, nacido en Caracas el 27 de abril del 43, fue famoso en la década de los 60, 70 y 80, más 70 y 80. Realizó estudios en los Estados Unidos y adquirió dominio del idioma inglés. Regresó a Venezuela en el 64 y conformó el grupo musical Los Duendes, con el cual debuta en el 65 en el programa de televisión El Club del Clan. Su primer LP salió a la venta en el 67. Y para el 69 gana el primer Festival de la Voz Juvenil de Venezuela, efectuado en Maracay, Estado de Aragua. Su participación en un festival internacional en Perú le valió el cuarto puesto y de allí explota su popularidad. Trino es definitivamente un personaje controvertido. Pasó por muchas etapas, muchas cosas, y recientemente vi un video donde lo entrevistaban viviendo en un carro. Casi en estado de indigencia, hasta que le arreglaron un apartamento ahí de estos que hicieron en Fuerte Tiuna. Pero no nos metamos en esas profundidades. La canción que les traigo, que es a su nombre, Mi Tristeza, es el mayor éxito de Trino, también trae recuerdos hilarantes. Tenemos un compañero de aspecto porcino, a quien en el bajo mundo lo llamaban Porky o Oink, lo cual no le hacía nada de gracia. En una de esas fuimos a una fiesta y uno de los compañeros llevó a su hermano, un menor. Fuimos y regresamos en un jeep que le había prestado a Humberto Araque y no tenía reproductor de cassettes, así que tocó el radio. El jeep iba repleto, en la parte de atrás no cabía un alfiler y cuando nos acomodamos faltaba el gordo por montarse. Alguien dijo, falta Oink. Y el chamito me preguntó quién es Oink y le causó mucha gracia cuando vio el personaje. Y se reía carcajada. Y le dijeron que no se le ocurriera decirle así porque lo mataban. Así que fuimos a la fiesta y de regreso sonó Mi Tristeza con Trino Mora. Y el hermanito comenzó a hacer una versión libre que arrancaba algo como ya no sé decir si soy cochino o no. Y por ahí se iba lamentando su suerte porcina. Todos estábamos en la malicia de por qué lo hacía, menos el causante, que por no darse por agraviado solo atinaba a preguntar en qué nos causaba tanta gracia. Lo cual entonces hacía el momento mucho más risible. En fin, dedicado a Oink y a los compañeros de bachillerato, vamos a escuchar a Trino Mora con Mi Tristeza. Ya no sé decir si soy feliz o no, ni sé para qué yo doy mi corazón. Yo tengo que creer que necesito amor y esa tristeza. Tendrá que acabar pronto mi soledad. Siento a veces ganas hasta de llorar. Quisiera yo tener quien pueda comprender esta desilusión. Llego a pensar que nunca más voy a tener a alguien. Yo no lo quiero así, sufrir cada vez más. Será de Dios, en fin, que yo lo tenga más. No he encontrado a nadie en quien confiar, que despierte en mí la ilusión de amar. Yo no sé si llegará, pero siempre está esa tristeza. Ya no sé decir si soy feliz o no, ni sé para qué yo doy mi corazón. Yo tengo que creer que necesito amor y esa tristeza. Tendrá que acabar pronto mi soledad. Siento a veces ganas hasta de llorar. Quisiera yo tener quien pueda comprender esta desilusión. Llego a pensar que nunca más voy a tener a alguien. Yo no lo quiero así, sufrir cada vez más. Será de Dios en fin que yo no tenga paz. Otro artista que no podemos dejar por fuera para este programa es Vitas Brenner, todo un visionario de la música jazz rock, creando fusión con el folclore venezolano. Vitas nació en Alemania, pero su familia emigró a Venezuela en 1949, cuando apenas tenía 2 años de edad. Su madre, músico, cantaba ópera, Margarita Brenner. Brenner inició sus estudios musicales en Caracas, en la escuela del colegio, en el colegio Emil Friedman, institución de renombre y fuertemente orientada a la educación musical. A los 12 años se trasladó a Italia, luego a España, donde fundó el grupo Brenner's Folk, precursor de la exitosa banda Picnic. Cuando tenía 21 años, Vitas se mudó a Tennessee para estudiar en el Conservatorio de Música de la Universidad de Tennessee, donde fue alumno de David Van Vactor. Y más adelante, en la Universidad de Nashville, Vitas tomó cursos de posgrado en música electrónica con el profesor Gilbert Trital, graduándose con honores en 1972. En el 72, en ese mismo año, Vitas fundó su propia banda La Ofrenda y grabó 5 discos de gran éxito y inició su trabajo pionero con composiciones para combinaciones de instrumentos eléctricos y electrónicos, por ejemplo, los sintetizadores y distintos instrumentos de teclado, con instrumentos acústicos y piano, mezclando rock sinfónico progresivo, ritmos latinoamericanos y temas tradicionales venezolanos con resultados asombrosos. Brenner en Venezuela grabó varios LP notables, varios long play, cada uno de ellos de gran avance y desarrollando un nuevo género a pasos agigantados. En el año 82 se presentó en el Teatro Bellas Artes de Maracaibo con una ofrenda ya algo reunificada, que fue recibida con frialdad por el público y no buenas críticas por parte de la prensa. Ya su estilo había cambiado después de los 4 primeros discos que sacó. Se fue a una onda un poco más experimental, música para comerciales, para cine, para otras actividades que no fueron tan bien recibidas por el público como sus primeros discos. Compuso música para películas como Adiós Alicia, Se Llamaba SN y Carmen la que contaba 16 años, de Román Chalbaud. Brenner fue un músico, digamos, exitoso en Venezuela, creando innumerables jingles para radio y comerciales de televisión y campañas presidenciales. Sus discos a nivel internacional fueron muy bien cotizados, se consideraban difíciles de conseguir y se llegaron a vender hasta entre 70 y $200. Brenner nos dejó el 18 de marzo del año 2004 a la edad de 57 años de un ataque al corazón en Salzburgo mientras grababa la música para su próximo disco compacto. Durante años me vi sorprendido y entusiasmado por la más grandiosa música venezolana creada por este músico de origen europeo que prácticamente se hizo una transfusión de sangre criolla para convertir sus raíces en maravillosa música. Vitas Brenner vivirá eternamente para la gloria de Venezuela en cada nota y acorde de su música. Del disco Jayeche, con su grupo Ofrenda, formado junto a Pablo Manabelo en la guitarra, Iván Velázquez en la batería y Chuy Nené Quintero en las percusiones, Escucharemos enseguida el tema Catatumbo. Siguiendo con la onda, una cierta onda occidental en términos de Venezuela en este podcast, ¿no? Y Catatumbo, pues siendo parte de la geografía del occidente venezolano, corresponde con eso. En algunos de los pasajes de esta canción, los sintetizadores y los solos de guitarra me recuerdan a mí a Rick Wakeman y su obra Las seis esposas de Enrique VIII. No me pregunten por qué, pero algunas cosas de esta canción en particular me recuerdan parte del trabajo de Wakeman en Las seis esposas de Enrique VIII. Lo dejo ahí pendiente. Oigan en paralelo, oiganlas al mismo tiempo, oiganlas una con otra y verán probablemente lo que yo estoy escuchando en este momento. Es muy posible que coincidieron en algún tipo de instrumentos. Y en el estilo de los solos que ejecutaban, daban esa sonoridad muy similar a la de Rick Wakeman. Exactamente. Por ahí es que se va la... Sí, yo creo que por ahí va la cosa. Oigo una y oigo la otra y digo, oye, esto me suena, me resuena, ¿no? Es decir, digo, oigo una y oigo la otra y me parece que hay una afinidad ahí. Pero sí es bueno destacar que llegó en un momento muy clave porque su música era exactamente la música que venía desde Europa. Y desde Estados Unidos, y coincidía muy bien el rock que se estaba haciendo, pero con el toque venezolano. Y eso fue algo majestuoso, único. Yo creo que eso es el toque que le dio a Ofrenda, que ese fue lo que realmente su obra importante, y su obra, ¿no? O sea, realmente Ofrenda es obra y es grupo, ¿no? Es lo que destaca y saca el elemento folclórico de Venezuela de lo que era cuatro guitarras y maracas a una dimensión totalmente diferente, justamente por la influencia de Vita Bremer ahí, ¿no? Fantástico. En el cine, los comerciales de Polar, los documentales que habían de Viajando con Polar, tenían mucho la música. Sí, efectivamente. Vita Bremer. Y eso también flechaba mucho al oyente, al disfrutar esos documentales con esos paisajes, esa naturaleza que se veía. Acompañada con esa música, de verdad que era, fue una gran ayuda para él para hacerlo aún más conocido y más respetado por todos los que le gusta la música. Claro, yo más tarde voy a hablar acerca de Alexis Russell, que creo que vio eso y dijo, oye, aquí hay un chance para mí, pero visto del otro punto de vista, ¿no? Vitas Brenner trajo Europa para Venezuela y Alexis Rosell dijo, oye, yo estoy en Venezuela y adopto estas cosas que vienen de Europa, ¿no? Y es una magnífica simbiosis que se vivió en ese momento ahí en Venezuela. Sí, buen punto. Bueno, sí. Yo creo que Vita también tuvo el, si me das el chancito, tuvo la virtud también de incorporar primero los elementos de percusión, ¿no? De Nené Quintero. Y fíjate que yo quise, o había pensado traer una de Vitas, sobre todo del disco en vivo de Ofrenda. Hay una creo que es Ganado, que entra un 4 tocado por Pablo Manabelo, muy, muy sabroso. Y entonces también siempre me daba ese gustico de cómo entra ese sabor venezolano en esa digamos, onda europea que estábamos mencionando, ¿no? Fue fantástico, fue un momento, yo creo que mágico. No recuerdo haberse reproducido en Venezuela un instante de fusión entre lo que era la corriente europea progresiva, porque debemos decir que lo que Vitas trae no es la canción europea de verano, sino que trae los movimientos progresivos de Europa a Venezuela, y cómo estos se adoptan también, se forman, se adaptan y se conforman también con lo que es la música tradicional venezolana, especialmente la música del llano venezolana. A mí me parece un momento único en la historia musical de Venezuela. Bueno, seguimos. Voy a hablar ahora de Siembra 30, que va a ser la canción que vamos a escuchar inmediatamente después. Es interpretada por el grupo Ciruela, la canción desde 1971. Y este grupo Ciruela fue una banda formada a principios de la década de los 70 en Caracas y fue integrada por Luis Manso, Matías Pérez, Alejandro Pulido, Hernán Medina y Manuel Urbina. Esos nombres quizá no resuenen mucho. Hay uno que sí lo será y sí que podrá resonar en algunas mentes, que es Isaías Urbina. No como músico en sí, no como parte de una banda, pero Isaías Urbina fue por muchos años después de esto un importante elemento en Venevisión como director musical de las orquestas de esa televisora y como director musical y coordinador de la música que se tocaba que se ejecutaba en esa emisora de radio. La producción musical de Ciruela se limitó a grabaciones en 45, en discos pequeños, de pequeño formato, en 45, y tuvieron gran éxito con las Una Razón para Vivir y Siembra Tus Sueños. Yo estoy trayendo el segundo de ellos. Participaron Ciruela en festivales musicales los más relevantes de la época, de los principios de los 70 en Venezuela, hasta que se disolvieron hacia mediados de los 70, hasta el 74, 75. El más importante de los conciertos a los cuales ellos asistieron fue el Gran Festival de Música Progresiva, que se llevó a cabo el 14 y 15 de enero de 1972, en lo que antes se llamaba el Hipódromo del Paraíso, el viejo Hipódromo del Paraíso. En la Caracas que yo conocí, eso se llamó el Parque Naciones Unidas. No sé cómo se llamará ahora. En ese sitio, la banda internacional más importante que participó en ese festival fue la banda de Nueva York, así se refirió, nos referimos ahí en esa época, que fue The New York Band. Fernando nos trajo en la edición 10 de este podcast una canción de ellos, quizás la más importante, Fields of Joy, campos de diversión, de entretenimiento, felicidad. De estas dos canciones que el grupo Ciruela hizo famosos, traigo la segunda, que es Siembra Tus Sueños, que fue la que siempre más me gustó. Sencilla, letra corta, pero con mensaje. Es una canción mensaje, un género, un subgénero musical que se puso muy en moda, al menos en Venezuela o en el área hispanoamericana, en los 70, la canción mensaje, con un mensaje en este caso positivo. Comienza con un intro de instrumentos y sonido de aves cantando, y termina con otra sección netamente instrumental y coros. El ritmo de la guitarra me suena a mí como gospeliano, y quien haya oído gospel la ópera rock que estuvo tan de boga en esos tiempos, entenderá lo que estoy hablando. Ese ritmo de chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, eso es lo que se oye en esta canción. Disfruten entonces de Siembra tus sueños con el grupo Ciruela, 1971. Excelente tema que trajiste, JM. Obviamente la producción discográfica de ellos se limitó a grabaciones en formato de 45, o sea, solo sencillo. Hay varios grupos en este episodio con esas características. Este es uno de ellos. Y como tú mencionaste bien, pues, una razón para vivir la presenté yo en el Rock en Español, el episodio 12. Me encantó que lo trajeras. Y vamos a continuar con otro grupo que también solo grabó 45, La Fe Perdida, un grupo formado en 1968 por Frank Quintero en la batería y la voz, Leo Quintero en la guitarra, Iván Velázquez en la batería, Pedro Chacón en el bajo y Álvaro Cordero en los teclados. Posteriormente, Rafael Medina se encargaría de los teclados tras la partida de Álvaro Cordero. Su sonido era una mezcla de rock, jazz y soul, lo que no le gusta a Frank Quintero. Los que lo conocemos, mi pana Frank Quintero, el raquetero, como le digo yo, él era André Agassi en esa época, y yo cada vez que yo lo veía, la recepcionista me llamaba y me dice, aquí está Frank Quintero esperándote, prepárate porque viene la raqueta. Su obra discográfica se remite a una serie de 45 y algunos temas aparecidos en diversas recopilaciones como Escenario Juvenil, volumen 3, 1970, y 2001 Juvenil también en el 70. En CD solo se tiene editado el tema Una sombra en tu puerta, aparecido en el álbum recopilatorio La otra magia de los 60 y 70, que se editó en 1996, además de las piezas Feeling, que es la que vamos a escuchar a continuación, y Lady Lola, incluidas en el box set de Frank Quintero, titulado Horas de vuelo y editado en el 2009. Algunos de los temas, Escaleras de tu mente, que fue la que puso León, y Feeling, fueron regrabados por Frank Quintero con su agrupación Los Valses Aguaos, que fue la que escuchamos, que la que puso León, es la de Los Valses Aguaos y no la de La Fe Perdida, pues yo ahora complemento presentando Feeling en su versión original con La Fe Perdida, y es para mí un disfrute presentarles a mi pana en sus comienzos con La Fe Perdida, mi pana Frank Quintero. Suéltala, Juancho. Feeling. Y cuando el hombre cae en ti, preguntará por qué estás así. Tú contestarás, quizás mi feeling no está, ya no tengo feeling. Despertar en la mañana y ver el sol. Feliz estoy. Dile. Es tocar el cielo con tu mano. Llegarás a la oscuridad, la salida debes encontrar. Trata de encontrar al hombre que hay en ti, o tu feeling puede llegar a morir. Es tocar el cielo con tu feliz, feliz estoy. Es tocar el cielo con tu mano. Feeling, despertar en la mañana y mirar el sol. Es tocar el cielo con tu mano. Muy buen tema, Fernando. Y fíjate, así como José Miguel le traía recuerdos de ver a Frank en vivo en Escaleras de tu Mente, a mí me pasa con Feeling. Yo vi a Frank Quintero en un concierto que fui sin mi novia. Entonces fui con un amigo, con Egisto García, y vimos a Frank Quintero allí en el Santa Rosa de Lima. Y creo que era un día que estábamos estudiando y a última hora, ¿por qué no vamos a ver el concierto de Frank Quintero? Y arrancamos. Pero la canción que más recuerdo de ese concierto, aparte de La Dama de la Ciudad, que me gusta mucho, es Philly. Sonó muy rico. Muchas gracias por traerla, Fernando. Otro de esos músicos que, como decía Fernando, que tuvieron la particularidad de tener muy pocos trabajos grabados, es Fernando Ivowski. Este es otro músico que pude tener chance de escuchar y verlo en vivo durante una presentación especial que hizo en la Universidad Simón Bolívar a mediados de los años 70. Fernando Ivowski ha sido un artista polifacético que ha destacado principalmente en el campo del teatro a nivel musical fabuloso, dejando una obra discográfica muy, muy pequeña en cuanto a cantidad de discos grabados, pero clásica en cuanto a la atemporalidad de la misma. Ustedes escuchan la música y parece que hubiera sido grabada hoy, porque no se le nota ninguna influencia particular que el tiempo pueda determinarla o limitarla. Su producción, como le dije, son dos discos de 45, Barcos de Papel e Invierno, en el año 74, y el long play Dos Mundos, en el año 1975. Este último álbum es una obra cuya estructura musical manifiesta una gran complejidad, pues se unen diferentes vertientes del rock, con elementos predominantes del sinfónico. Y a pesar de su alto nivel musical, Ivoski no mantuvo una continuidad discográfica. Este fue lo, digamos, lo único que tenemos de él. En el 86 sacaron de nuevo el LP y en el 2007 el CD por un sello con el nombre de GDR Records. Acompañado por varios músicos, la obra de Ivoski solo presenta composiciones propias, lo que refleja no solamente su calidad interpretativa, sino que es una muestra de poseer alto nivel musical. Lástima de verdad que no mantuvo continuidad discográfica. Ivoski creó una obra musical que junto a los discos de agrupaciones como Ananta, Love Depression y Ladies Water Clock se puede considerar como uno de los más buscados en Venezuela por los coleccionistas. En el disco Fernando Ivoski toca la guitarra, percusión, el cuatro, canta todos los temas, pues son de su autoría, él mismo los compuso, y se hace acompañar por distintos músicos en cada tema. Un disco hermoso, bastante recomendado. Es bueno que lo escuchen, en YouTube lo pueden escuchar. De ese disco les voy a poner el tema ahora titulado Merengue al Hombre Tiempo. Espero que les guste. Te estás atando cada día más y más a las cosas, al tiempo. No te has dado cuenta, no te has dado cuenta, después de tantos años, cuánto tiempo ha pasado. Hacernos daño, crees que corriendo llegarás a donde piensas llegar, ¿qué crees lograrás? Llegar a la luna. Alexis Russell es un artista y músico de fusión venezolano, nacido en el estado Falcón, en Venezuela. Se inició en la música tocando la clave en una banda organizada por su hermano mayor, un conocido dramaturgo venezolano de nombre Larry Russell. Y luego adoptó Alexis el arpa, y con ella empezó a recibir influencia de Hugo Blanco y Juan Vicente Torrealba. Probablemente dos de los arpistas más conocidos en Venezuela durante los 60, 70 e incluso los 80. Alexis comenzó a aparecer desde muy joven como artista en algún programa del Canal 5, el canal cultural del Estado hasta hace unos 20 años, que promovía el talento nacional que se cultivaba en una reconocida academia de música de la época, la Academia Fisher. Solo, digamos, como coincidencia y tangencialmente, uno de los hijos de la dueña de esa Academia Fisher aconteció estudiar en el colegio donde yo estudiaba, en el bachillerato, en Cristo Rey, creo que durante mi estancia ya en el segundo o tercer año de bachillerato. Alexis comenzó, compuso su primera canción, que luego sería famosa, se llama Horizontes, cuando solo tenía 12 años. Y la que vamos a presentar ahora, que se llama Churumerú, no mucho después. Hacia 1968 empieza a concebir, integrar las expresiones musicales folclóricas con las corrientes de música progresiva que empezaban a venir de Inglaterra principalmente. Así, él se convierte en lo que yo creo es el primer músico de fusión nacido en Venezuela. Durante la primera mitad de los 70 consolidó su formación y cuajó su estilo, para que en 1976, y sin duda habiendo oído lo que Vita Brenner ya había hecho en Ofrenda, lanza su primer disco que ya contiene Churumerú y Horizonte en estilo fusión. El 1 de diciembre de 1980, Russell y su banda fueron seleccionados para inaugurar las transmisiones de televisión en color en la televisión de Venezuela, con un programa musical titulado Alexis Russell y su Venezuela Joven, que era el nombre de su banda. Churumerú sería uno de los números clave de ese programa, sonido sobre cuyas imágenes impactantes de la catarata, también conocida el Salto Ángel, se producían a medida que la música estaba sonando. Finalmente, y a título de curiosidad, Rosel trabajaba como técnico en el departamento de computación del alma mater de Ángel Fernando León y su servidor, la Universidad Simón Bolívar, en tiempos en que nosotros estudiábamos allí. Yo no recuerdo personalmente haberlo visto alguna vez en ese departamento, a pesar de que con alguna frecuencia teníamos que ir a rodar allá y correr algunos programas. Sin embargo, creo haber estado presente en algún concierto que él dio en la universidad. No recuerdo, a lo mejor Fernando y León recuerdan algo de esa naturaleza. En todo caso, escuchen y gocen de Churumerú, con sabor del arpa venezolano. Yo, referente a Alexis Russell, le recuerdo que también a los usevistas, él estudiaba en el departamento de computación o trabajaba. Creo que él trabajaba en el departamento de computación de la Simón Bolívar. Y me acuerdo cuando se presentó con su grupo y nos dio un concierto en la casa del estudiante. Ya estaba yo terminando la carrera en la universidad. Eso fue comenzando en 1980. Y fue muy grato verlo en llenar el recinto de la casa del estudiante. Su música pues ahí me recuerda. Sí. Ahí estábamos. Yo vi ese concierto. Sí. La música, ¿sabes qué? A raíz de lo de Vita Brenner, me empecé a interesar en grupos latinoamericanos que utilizaban el rock combinado con el folclore. Y solamente hubo uno que me gustó, que me llamó la atención, de que hacían trabajo parecido, que se llamó Los Jaivas. Es un grupo chileno. Y mezclaban muy bien el rock con lo que era la música del folclore chileno, usando las flautas, las quenas, el charango, el bombo. Así que fue muy, muy bonito descubrir ese grupo y disfrutar varios temas de rock con el folclore. Hubo otro grupo, pero ya no era tan rock. Usaban guitarras y baterías y todo, pero era más folclórico, que era Inti Illimani, también de Chile. Pero yo no recuerdo grupos en esa época, grupos peruanos o colombianos haciendo música folclórica combinada con el rock. Y yo tampoco. Eso fue un fenómeno muy venezolano, creo yo. Sí, ignorante de estas cosas, ¿no? Sí. De Perú sí han aparecido grupos después, pero no en esa época. Así que fue algo muy, de verdad, muy grato el usar el folclore con el rock. De verdad que me queda mucho del efecto de Vita Brenner y cómo desembocó en artistas como Alexis Russell, en Fernando Iboski. De verdad que muy, muy bonitos. Bueno, y ahora voy a hacer un cambio. Voy a ir entonces a continuar con lo que ya hemos hablado de azúcar, cacao y leche. Les voy a traer una canción de Edgar Alexander, que hizo una buena carrera a finales de los 70, o sea, a mediados de los 70, después que se separó de azúcar, cacao y leche. Y Edgar, fíjate, sonó mucho en la radio. Él pegó muchas canciones en realidad. Y eran canciones que son, en general, muy calmadas, muy del disfrute de la vida, muy hermosas. Y entonces, vamos a disfrutar. Yo creo que ya León hizo un buen recuento de la vida de Edgar Alexander. Tal vez faltaba un poco mencionar el hecho de que por allí en el 2015 tuvo un repunte, que hizo un grupo junto con su hijo Carlos Quintero, Nerio en la guitarra y teclado, Nerio Quintero en el bajo y Gabriel Quintero en la batería, y aparecieron en un programa llamado Cultura Rock. Pero ellos después siguieron como un grupo aparte, ¿no? Pero sí, Edgar siempre me da ese sentido de esa música, que era la música, digamos, apartándonos de lo que veníamos un poco más progresivo, esa música comercial más sencilla, un poco inocente como lo que oímos en la primera etapa de este episodio. Pero bueno, vamos a escuchar entonces a Edgar Alexander con Hoy. Hoy sonríe mi corazón. Hoy por fin ha salido el sol. Todo es luz, amor e ilusión. Hoy mis ojos brillan de emoción. Hoy el tiempo cayó ante mis pies. Hoy he sido lo que quise ser. Hoy estoy estar, aunque estoy comenzando otra vez. Volveré de nuevo a intentar, esta vez con más fuerzas que ayer. Solo así podré demostrar lo que vine anhelando hasta hoy. Fuerzas que ayer, solo así podré demostrar lo que vine anhelando hasta hoy. Bueno, y vamos a continuar con el Grupo Sangre, una banda formada por mi amigo Carlos Martínez Montenegro, cuyo sobrenombre Carl Martin en la guitarra, voz y percusión, Pablo Manabelo, guitarra y voz, José Manuel Chema Arria, bajo, guitarra, voz y Fran Rojas, batería y percusión. La mayoría de sus integrantes provenían de la agrupación Los Claner, como mencioné anteriormente. Y una vez formado Sangre, deciden trasladarse a España, donde bajo la producción de Emilio Santamaría editan su única grabación bajo el nombre de Sangre en 1971. Alcanzaron gran éxito con el tema Necesito Valor, que es precisamente la que vamos a escuchar a continuación. Aparte de Carlos Montenegro, conocí también personalmente a Pablo Manabelo, quien fue responsable de la producción de los más grandes éxitos de Sonorrosben en los 80. Con ustedes, Sangre y Necesito Valor. Pónchala, Juancho. Esta vez necesito valor. Hacer lo mejor. Mirarnos a los ojos, unirnos en el tiempo y no volver nunca hacia atrás. Muchas cosas nos han de pasar sin tener razón. Difícil siempre es comenzar, es la condición. vencer el tiempo y no volver nunca hacia atrás. El grupo PAN se forma en Caracas en 1970 por los hermanos Carlos Nené y Jesús Chu Quintero, hablamos hace un ratito de ello, en el barrio Marín de Caracas, origen de mucha historia musical venezolana afro-latina de los 70 y años subsiguientes. La banda se llamó inicialmente Los Hijos de Zoila, el nombre de la madre de Carlos y Jesús. Lanzaron su único LP en 1970, cuyo mayor éxito comercial fue una canción titulada Escándalo, que tiene un fortísimo aire a la música que hacía Carlos Santana desde finales de los 70, de los 60, perdón. Metales, percusión y punteos de guitarra eléctrica. Esta guitarra eléctrica ejecutada por Raúl Micho Correa, que después formaría el grupo Spiteri en Inglaterra y de Témpano. Uno de los trombonistas de la formación original de PAN fue César Monge Albóndiga, que luego integraría a la Dimensión Latina, que una de cuyas canciones tocamos en el podcast pasado acerca de salsa. Nené y Chu Quintero colaborarían en varias producciones de Vitas Brenner y Chu lo haría en Los Vaciaguados de Frank Quintero. PAN fue una de las bandas que participó en el ya mencionado Festival de Música Progresiva que se llevó a cabo en enero del 72 en El Paraíso, en Caracas. La última producción de PAN fue precisamente la que van a escuchar a continuación, se llama Comunícate. Tuvo mucha difusión en las radios de todo corte, quizá por su estilo menos salsero y con rasgos de canción mensaje. Otra vez viene aquí el tema de la canción mensaje que estuvo muy de moda en el mundo hispanoamericano en la primera parte de los 70, y que como la del grupo Ciruela y otras tantas de la época se pusieron en moda en esa época. Los invito entonces a viajar a 50 años hacia atrás en la máquina del tiempo, recordar o imaginar el ambiente de la época con canciones que invitaban a pensar y a actuar bien de la manera y escuchar como lo hicimos nosotros entonces, Comunica. Yeah. dejando ya la parte que les estaba trayendo de grupos de rock o de jazz rock con influencias del folclore venezolano, ahora traigo un grupo que es netamente puro rock progresivo o rock sinfónico, para decirlo mejor, que estaba muy de moda en esa época. Este es el grupo Estructura. Estructura tiene el privilegio de ser una de las primeras, o me atrevo a decir quizás la primera banda en grabar un disco de rock progresivo en Venezuela. Ya en la escena mundial ya habían pasado ya todos esos grandes grupos, Genesis, Pink Floyd, Yes, Emerson, Lake y Palmer, ya habían, todos esos grupos ya habían hecho sus grandes obras. Esto, aquí estamos hablando ya de finales de los años 70. Ya estaba la música disco y el punk rock estaban de mucho mayor auge en Europa y en Estados Unidos, y entra este grupo Estructura para este momento. Estructura provino de Maracay y su formación exactamente data de 1977. Sus integrantes eran David Mamán en los teclados, el compositor principal y voz, Antonio Razzi como guitarra líder, Agni Mogollón como bajo y voz y compositor también, Domenico Prioretti en la batería, Walton de Jong en la percusión y efectos especiales, y Marisela Pérez como líder vocal. También estaba María Eugenia Siliberto, que era guitarra acústica y le ponía letra en alguna de las canciones. Su debut discográfico fue con el álbum Más Allá de Tu Mente, en 1978, una obra que, si la escuchan, les va a recordar muchísimo el conocido álbum Viaje al Centro de la Tierra, Journey to the Center of the Earth, de Rick Wakeman. Un álbum conceptual que nos relata una travesía hacia un mundo mágico e imaginario, donde la voz de la hoy tristemente desaparecida Marisela Pérez nos transportaba a ese lejano lugar. El disco cuenta con la participación de un jovencito locutor, Gustavo Pierral, en la narración, y con una coral dirigida por Rubén Velasco. También se puede considerar como una de las grabaciones en formato de long play de mayor duración que se había realizado en Venezuela, con un tiempo aproximado de 63 minutos. Estructura grabó un segundo álbum en 1980 antes de producirse la separación del grupo. Su primera obra es una de las más importantes dentro del movimiento rock en Venezuela y ocupó un lugar destacado durante esos años dentro del soundtrack de mi vida. Le vamos a poner ahora el tema Quisiera, donde se da inicio a ese mágico viaje más allá de tu mente. Pónchala, Juan. Y acá por Buen tema, León. Muchas gracias por haberlo traído. Casualmente, yo escuché a Agni Mogollón cuando salió como solista en Venezuela, pero lo conocí recientemente aquí en Houston. Él está radicado aquí. Pero les traigo, y después veo cómo amarramos estas dos. Le voy a traer una canción de Alí Agüero. Alí nació en Caracas el 21 de enero del 43. Es compositor, arreglista y productor de jingles publicitario. Es uno de los más conocidos en la historia musical venezolana. Comenzó a tocar cuatro en la secundaria y después estudió psicología en la UCB, pero la música lo atrapó. Y en el 62 formó parte de un grupo vocal llamado Los Cuatro, y en el 68 es fundador del grupo Onda Nueva con Aldemaro Romero. Por allí en YouTube también hay una entrevista larga con Alí, donde él refiere todos los cuentos de sus inicios de la Onda Nueva y cómo fue que terminó, digamos, asociado con Aldemaro. También es importante porque él fue fundador, director y arreglista de Los Cuñados. Y ese también es un grupo que a mí particularmente también me gustó mucho por sus versiones de las canciones venezolanas, pero definitivamente Alí está presente en la memoria del colectivo venezolano por su famosa propaganda del restaurante La Estancia. O sea, es manera, solo cuando escuchamos eso de solo en La Estancia encontrarás el gran sabor del restaurante, esa voz es Alí Agüero y es inconfundible. Pero les traigo entonces un poco, siguiendo en la línea de la canción anterior, esa música tierna, muy tierna. Le traigo una canción que se llama El diario de un niño, que grabó con su hijo Kodiak III Agüero. Y es la única de Alí que yo conozco que está en parte de mi colección musical, pero como individual. Solo Alí Quintero y Kodiak. Y lo digo porque lo recordé recientemente, ya que mi amigo, mi luthier Aquiles Torres, quien escucha nuestro, a quien le mando un saludo, él publica mucho en Facebook, y Kodiak es amigo de él. Muchas veces Kodiak y también Agni le comentan a los estos posts de Aquiles, ¿no? Entonces, por eso es que decía que amarraba todo. Entonces, bueno. Eso un poco pensar en Kodiak y en Alí fue lo que me trajo a recordar esta canción cuando preparamos el episodio, y entonces bueno, vamos a escuchar esa canción tan tierna. Yo no fui, vuélveme mi canción. Oye, mira, ven, ¿dónde vas? Te voy a mandar al rincón. Se oye todo el día, no hay descanso para trompo, no, eso es de papá. La verdad que no sé si yo nací para alegrar o para hacer rabiar. Si me pongo a jugar me puedo cortar, y si quiero correr ven a comer. Soy artista, soy un gran pintor, me encanta pintar la pared. No entienden mi arte, toco piano con dos manos bien, después de ese hamburgués. La verdad que no sé si yo nací para alegrar o para hacer rabiar. Si me pongo a jugar me puedo portar, y si quiero correr ven a comer. Mira, viene loco. Sin embargo quiero a mi papá y muchísimo a mi mamá. Quiero un carro y un perrito, quien los tenga hago un cambio, que escoja entre papá o mamá. ¿Qué canta, vale? A ver, ¿dónde va? Bueno, venga, a ver todavía, no, no, no, no, no. papá. La verdad que no sé si yo nací para alegrar o para hacer rabiar. Si me pongo a jugar, me puedo cortar, y si quiero correr, ven a comer. El bebé te vale. Ven a dormir. Me tumbé ahí, pa. Que dice zumbo y nada de zumbo. El amigo más de la peluquera. Toda esa canción es justo el comienzo, ese pedacito pequeñito que dice Cole, que yo no fui, devuélveme mi canción, era una excusa siempre, era una frase como hecha, ¿no? Yo no fui, devuélveme mi canción, que usábamos en esa época, ¿no? Y me trajo inmediatamente de regreso a ello, ¿no? Esta canción para mí es un efecto dual. En parte me da cierta tristeza y en parte me hace reír mucho. La parte risa porque había un amigo que imitaba al niñito en la canción burlándose, pero cambiando las palabras. Y entonces se ponía a interrumpir las canciones, pero no solo esas, sino en otras canciones también. Entonces hacía más o menos el mismo efecto. Entonces no, era cuestión de burla. Entonces es una canción que no me trae mucho el efecto de gusto musical, sino simplemente recuerdo las burlas. Pero simultáneamente, en el año que sonaba, falleció mi querida madre y, por supuesto, tenía escucharla, me traía a veces recuerdo de ella cuando estaba rodando en el carro y la ponían en la radio, me daba ciertos recuerdos. Así que esa es la dualidad que le encontraba a la canción. Pero igual, bueno, gracias por traerla. Es parte del recuerdo de muchos. Estoy seguro que todos los que escuchaban radio en los años 70 no deben haber olvidado este tema. Así es. Y lamentablemente ahora sí hemos llegado al final de nuestra emisión de hoy. Y antes de presentarles el último tema, queremos darle las gracias de nuevo a la gente de la emisora radial Que Pasa Miami, quienes gentilmente retransmiten nuestros episodios durante los fines de semana. A ustedes, nuestra querida audiencia, les recuerdo nuestras redes sociales, cuenta Twitter, @NSoundtrack, en la cuenta de Instagram, NSoundtrack, el grupo de Facebook al que se pueden agregar e interactuar con nosotros en el soundtrack de nuestras vidas, y por supuesto el blog donde publicamos todos nuestros episodios, nuestro soundtrack de vida, @blogspot.com. Y antes de la despedida de cada uno de nosotros, León nos dejará saber de qué se trata nuestro próximo episodio. A ver, partner, ¿qué sorpresa nos tienes preparada por ahí? Este año de 2021 se cumplieron 50 años de varias obras legendarias de la música, varias joyitas de verdad inolvidables, que de las cuales muchas de ellas han sido usadas para nuestros programas, bastantes de ellas. Pero todavía hay un número importante que puede sonar todavía. Y creo que es el año más fértil a nivel musical de más leyendas que se ha hecho en la historia de la música rock. 1971 trajo álbumes fabulosos. Los vamos a mencionar en el programa. La idea es, no quiero que cada uno dedique solamente un álbum al programa, sino que traiga un tema de un álbum y preferiblemente que no haya sonado en el podcast. Esa es la tarea. Hay bastantes, le digo, hay muchísimos, y no van a saber al final, van a tener una tremenda, digamos, no desacuerdo, pero sí les deja un sinsabor porque dice, oye, quería poner más y no voy a tener el chance. Pero bueno, espero que hagamos un programa fabuloso. Ya saben, es una canción de un disco que haya cumplido 50 años en el 2021, que ya está por irse. Pero casualmente en noviembre se hicieron unas grabaciones fabulosas en el año 71, memorables, y de ahí fue que apareció este tema al tapete. Bueno, entonces, ¿por qué no aprovechas y te despides de una vez, León? Bueno, Fernando, de verdad estoy muy feliz de haber realizado este programa con ustedes nuevamente y espero que a la audiencia le haya gustado la selección de los temas que les hemos traído y en algunos casos, si los conocía, les haya traído ese recuerdito, esa sensación de agradecimiento, del recuerdo de haberlo escuchado nuevamente. Así que estaremos pendientes para el próximo programa muy pronto y un abrazo para mi amigo Juan, para José Miguel y para ti, Fernando, por este trabajo que estás haciendo. Un abrazo. Igualmente. JM, por favor, despídete de nuestra audiencia. Con mucho placer. Ha sido realmente gratificante hacer este programa, expondo o exhibiendo cosas que forman parte del soundtrack de nuestras vidas, de raíces venezolanas, ¿no? Hecho en Venezuela, bien hecho en Venezuela, y con mucho gusto lo hemos recordado y hemos traído la significación que esas canciones tuvieron en nuestras vidas. Esperemos que para las de ustedes que nos están escuchando, ahora cobren una significación más importante. Un abrazo para ustedes, Fernando, León, Juancho. Nos vemos la siguiente. Y Juancho, desde la ciudad de Houston, Juan Cristóbal Cova, nuestro director técnico asumido, al cual tenemos mucho que agradecerle. Juancho, despídete de tu audiencia, por favor. Gracias, Fer. Bueno, ya vieron cuántos recuerdos se mencionaron. Creo que es un capítulo con, es el de más canciones que hemos hecho. Pero todos nos van a poner a recordar cosas de nuestra niñez o nuestra juventud. Un placer, un abrazo grande, Fernando. Un abrazo para León, un abrazo para José Miguel, para todos los oyentes. Gracias por estar con nosotros y seguir escuchando nuestra música. Y nos vemos en la próxima. Claro que sí. Y desde Orlando, Florida, humildemente se despide atentamente de ustedes su anfitrión Fernando Cotén y agradeciendo como siempre a mis socios en esta aventura, León, José Miguel y Juan, por sus valiosas contribuciones. Siempre aprendo mucho de cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a cerrar con un broche de oro. Para mí, Sima es uno de los grupos importantes. Tampoco es uno de los grandes grupos así de que no tuvimos la suerte de tener ningún álbum de ellos. Pero se trata de una agrupación que se formó en Caracas a principios de los 70. No voy a hablar de mucho detalle porque ya cuando presenté en el episodio 12 del Rock en Español el tema joven, ya hablé del grupo, ¿no? Entonces, sí refresco pues que solamente una vez más otro grupo solo grabó 45, pero este grupo alternó con bandas como Tierra Rara y Santana cuando esas superbandas se presentaron en vivo en Venezuela. O sea, la popularidad de Sima y la calidad de Sima permitieron ser teloneros de estos monstruos, ¿no? Porque Tierra Rara y Santana al principio de los 70 eran, le roncaban a cualquiera, ¿no? Así que me encanta, es realmente un honor para mí cerrar con broche de oro este extraordinario episodio que lo he disfrutado plenamente de nuestro soundtrack de vida con el grupo Sima y su clásico de 1971, I Don't Know Why, No Sé Por Qué. Que tengo que recordarme mucho de mi querido, nuestro miembro fundador, Ángel Luis, porque yo la postulé para ese episodio de Rock 12 y Juan me dijo que era rock en español. Ángel Luis me dijo, es rock en español y esa canción me encanta, pero es en inglés y no me la dejó poner. Así era Ángel Luis. Así que te la dedico, Ángel Luis. I don't know why. No sé por qué no me la dejaste poner. Hasta la próxima, querida audiencia. Ruédala, Juancho. And sad I am sad because that world doesn't like me. Many people say goodbye, and then I'm gone away. Oh, please, Jesus, help me and listen to me, please.